Los bachilleratos populares son experiencias de hace 10 años que venimos abriendo escuelas desde las organizaciones sociales, las fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, como te decía, 10 años, y desde el 2012, ¿sí?, que venimos solamente recibiendo promesas de oficialización, nosotros buscamos ser oficializados, claro, porque somos trabajadores de la educación y estamos haciendo un secundario de jóvenes y adultos. Y en el 2012 tuvimos las últimas oficializaciones, digamos, y a partir de ese momento solo estamos recibiendo promesas. Si no saben o no saben, desde el 2012 acá cambiaron 2 o 3 ministros, estuvo Porto, estuvo Gibbs, ahora está Nora de Lucía, y desde la gestión de Nora de Lucía, la verdad que no tuvimos ni una sola reunión con ella, solamente fuimos recibidos por los asesores y por Rivet hace 15 días, y Rivet quedó en que nos iba a dar una respuesta política por el sí o por el no. Nos decía que era Nora de Lucía la que no quería, es decir, son internas que se están jugando dentro de la Dirección General de Escuelas, y nosotros somos más de 400 docentes, más de 2.000 estudiantes que estamos ahí esperando en los territorios una respuesta política, y la verdad es que estamos hartos, estamos cansados, porque en este momento, y que es un momento electoral, se ponen en juego un montón de cosas, y nosotros que estamos haciendo educación popular, dando un poco de apoyo, dando un poco de futuro a los jóvenes y a los adultos en los territorios, la verdad es que estamos siendo postergados. Por eso es que estamos cansados y por eso es que vamos a seguir luchando en la calle. Julián, te preguntamos, hace 7 meses que están trabajando justamente en la gestión de la firma de estos convenios para poder continuar ejerciendo la docencia. ¿Cómo han sido estos 7 meses? Bien, nosotros movilizamos por última vez, salimos a la calle como coordinadora de bachilleratos populares, donde hay más de 40 bachilleratos. Salimos en el mes de septiembre, agosto-septiembre del año pasado. A partir de eso nos recibió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuela, nos recibe y empezamos un momento de negociaciones, digamos, donde nos empiezan a exigir cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, cosa que cumplimos absolutamente todo, y teníamos todo listo en tanto lo administrativo, cuestiones legales, todo, estamos ordenados, estamos bien en eso, y llegamos a diciembre con la promesa de que se iban a oficializar 5 bachilleratos, ¿sí? Como en esa mesa de negociación habíamos llegado a un acuerdo que por este momento podían ser 5 los bachilleratos y quedaban otros 14 bachilleratos, quedaban como en negociaciones posteriores, pero nosotros de alguna manera cedíamos a esa lectura que estaba haciendo la provincia, entonces para nosotros 5 bachilleratos era un progreso, entonces íbamos a avanzar con eso. En diciembre tuvimos la última reunión y se fue postergando hasta el día de hoy. La verdad es que no encontramos demasiadas explicaciones, salvo que aclaren o nos digan exactamente que no hay ninguna voluntad política de hacerlo, y ahí nosotros tendremos que ver cómo continuamos. Pero estamos en un momento de absoluta postergación por parte de la Dirección General de Escuelas. Julián, para preguntarte que nos comentes un poco cuál es bien la función social que están cumpliendo los bachilleratos populares, como vos decías, se basan en la educación popular. Yo hoy mencionaba, digamos, que es un sistema de educación no formal, pero en realidad porque está orientado a las necesidades concretas de los sujetos que reciben esa educación, como vos mencionabas, fábricas recuperadas, organizaciones sociales. ¿Cuál es la función que ustedes hoy cumplen en la provincia, digamos, la función social, que por qué es importante sostener los bachilleratos? Sí, nosotros desde, como te decía, hace 10 años estamos abriendo escuelas para jóvenes y adultos, para que esos jóvenes y adultos puedan terminar el secundario. Hace 10 años no había ninguna política del Estado que atienda a estos sujetos. Sí. Luego, como ustedes sabrán, aparecen los FINES, que es la propuesta, digamos, oficial del Estado, a las cuales nosotros estamos en contra de que eso sea una propuesta del Estado, porque para nosotros eso precariza no solamente la educación, sino también las condiciones de trabajo. Uh-huh. Nosotros ahí, cuando hacemos el juego, vos decías no formal, bueno, nosotros tenemos ahí como un punto de atención, porque para nosotros es un formato de educación, el bachillerato popular, que atiende de una manera mucho más compleja y mucho más, creo para nosotros, positiva a estos sujetos que tienen. No solamente fueron postergados en el secundario de la escuela normal, digamos, no solamente fueron excluidos de la escuela normal, sino también que hay que atender cuestiones de género, cuestiones de desocupación. Nosotros también hacemos, dentro del bachillerato también es obligación algún taller que tenga que ver con género, algún taller que tiene que ver con oficios, con manualidades. Para nosotros el bachillerato popular es una herramienta que da respuesta, ¿sí?, a la exclusión en los barrios, a la falta de interés por parte del Estado, y ponemos en juego la educación popular, ¿sí?, la corriente pedagógica que se inaugura, digamos, por allá los anarquistas a principios de siglo, pero Paulo Freire es como un gran promotor, digamos, de la educación popular. Nosotros ponemos en juego eso, nos formamos, seguimos construyendo escuelas, y para nosotros el bachillerato popular tiene mucha vigencia. El Estado muchas veces nos corre con esto de que ya no son importantes los bachilleratos, porque ya hay una política del Estado que está atendiendo a estos sectores sociales, y al contrario, nosotros pensamos que sigue teniendo vigencia. La matrícula de nuestros bachilleratos están explotadas en la mayoría de los casos, es decir, los sujetos eligen los bachilleratos populares como un lugar de pertenencia, un lugar donde se pueden formar, un lugar donde pueden continuar luego con estudios. Así que en ese sentido nosotros creemos que merecen ser reconocidos, y también hablamos de que casi es una reparación histórica lo que se tiene que hacer con los bachilleratos populares, que algunos hace más de 6 años que estamos trabajando sin reconocimiento y cada vez con más estudiantes y con más docentes acercándose. Julián, aprovechamos a preguntarte también en el marco, ¿no?, de esta ley del fines que sale y de la toma de 11 días del Ministerio de Educación, que también que hizo caso omiso la señora Nora de Lucía, ¿cómo caracterizarían ustedes a esta gestión educativa de la provincia? La verdad que con Nora de Lucía no tenemos ni siquiera, no le conocemos ni la, le conocemos la cara por las fotos que se saca, pero la verdad que no tuvimos ni una sola, ni, no pudimos tener ni una sola reunión. Nosotros caracterizamos a esta gestión de gobierno como lo que es, para la docencia, para lo que tiene que ver con la docencia, tuvieron políticas absolutamente de precarización de la educación, ¿sí? Hay una explosión en los barrios del programa FINES que atentan directamente contra la educación, para nosotros contra la educación y contra las condiciones de laburo, que es lo que más nos preocupa. Eso sumado, por ejemplo, a la semana pasada, en lo que fue Tigre, 700 docentes sin cobrar, y además, con la presión que metieron, o más bien, en algunos casos, hasta con violencia que tuvieron para con los docentes, por solo reclamar sus sueldos adeudados, a nosotros nos parece que claramente ahí están mostrando la cara de la política que generan para la educación y lo que creo que va a venir, que eso es lo que más nos preocupa. Yo soy docente también de escuelas normales y se lo comentaba ayer a una compañera, estoy en un profesorado de educación, en un profesorado de educación primaria, me deben 7 meses de sueldo y aún no tengo respuesta sobre eso. Claramente nosotros hacemos una lectura de que hay un claro avance contra la educación pública, y nuestra propuesta, digamos, desde los bachilleratos populares, seguir generando educación pública y popular. Y Julián, la última, ya como también para poder despedirnos, ¿qué medidas tienen pensado tomar o qué es lo que piensan hacer en relación a esto? Estamos en la semana donde la respuesta de Rivet, que es el subsecretario de Educación, tendría que hacerse efectiva. Si esa promesa no tiene respuesta, nosotros estaremos en la calle como siempre hemos estado. No nos vamos a bajar de la lucha, estamos más convencidos que nunca, y también tanto los estudiantes como los docentes, como la gente de los barrios, está harta, digamos. Creo que ese sería el punto que hay que marcar, porque estamos cansados de las promesas. Así que, como nos caracteriza la mayoría de los que venimos de los movimientos sociales, yo estoy en un bachillerato del FOL en La Brecha, como nos caracteriza, estaremos en la calle.